Me llamo Natalia Leonis, tengo 20 años y mi ratón libre, aparte de estudiar una carrera que no puedo pagar, me dedico a pedir limosna por los mercados de la ciudad. Pronto empezaré a recitar por la comida y mi arte, lo que sería mi arte, se convertirá en lo que Dios quiera. Venderé las partes de mi cuerpo una por una para poder pagarme una vida digna y ofrecer mi corazón en el plato a aquellos que roban mi bolsillo, que hunden sus zarpas en mi mente, saqueando las ideas, condenándolas por visiones imperfectas. La esperanza fallará en cada habla. Sabrán la putrefacción mis labios cuando osaré decirme libre y pesarán con esperada carga los sueños rosas de cuando era niña. Ciegas yeguas conducen la carreta de la paz hostil y en su sordera no perciben el crujir cercanos bajo las ruedas, mientras las odiosas quimeras susurran que este es el único camino posible. Las fanfarronas ratas muestran soberbia conmigo. Muerden los ojos a los mendigos, miramos protegiendo los párpados al siguiente escalón, el de las ratas. Un paso más arriba se sitúan las hienas taciturnas, que persiguen solo el olor de la comida, y los promiscuos zorros persiguiendo la comodidad del nido, la madre canguro que tan solo vela por su niño, la familia de camaleones que tan solo pide que no les toques, y las mariposas que viven de la belleza de podredumbre, los peces que muerden su propia cola, los perros que muerden tu propia mano mientras les alimentas, y las malditas hormigas siempre en fila. Más allá se sitúan los leones domados, los que son demasiado grandes para llevar su orgullo allí donde dicen que no cabe, y arriba del todo, al final de la escala se aloja el hombre, se aposenta en las cabezas huecas como en un trono, mientras linchea sin piedad bocas abiertas con el hecho del pobre para que seamos pobre aún. La astucia es siempre fiel a uno mismo, robando bajo el sol restos sombríos de las vidas, sus pegajosas manos guían el presente hacia el abismo y su razón maligna escurre su propia raza, convirtiéndola en bestias de caza, legitimada por su poder que él mismo se ha dado. Simplemente por ser humano. Bona nit. Sóc l'Hector i vaig a dir algun poema. La gente se agolpaba a la entrada de la caverna, pero yo era un tirador nato. La llama multicolor en la grieta me hablaba de un hombre que ya no era, pero cuyo espíritu había trascendido. Sobre sus huesos, arrastré las ruedas de mi carromato. Por tal camino ascendente me encaramé a los abismos del cielo. Descubrí una nueva forma de entender la ceguera. Bajé a la fosa de las espadas oxidadas para desentrañar un corazón de musgo. La gente se agolpaba a la entrada y, saludada por mi paciencia, sucumbía a la profecía de las balas. Y voy a leer otros cortitos. Halcón negro era un fiero enemigo del hombre blanco, solo Mai. Estricnina vertida en el cable telefónico, ahuyenta a los pueblos abortados. Halcón negro era un fiero enemigo del hombre blanco, solo Mai. El sueño es viaje a través de visiones incomprensibles, hacia regiones malditas de la mente humana, para sanar a una raza condenada al fracaso más estrepitoso, ante los ojos de un dios despiadado. Halcón negro era un fiero enemigo del hombre blanco. So am I. El veneno no surte efecto. Cualquier profecía de paraíso es destruida por el peso de la palabra dinero. Empeña tu culo en el fotoprint de la esquina. Halcón negro era un fiero enemigo del hombre blanco. Hola. Yo me llamo Esperanza Aguirre. Y voy a deciros lo que tenéis que hacer. Sea fabuloso. En realidad me llamo Río Duberales. Es mi nombre de batalla, es mi nombre de puta. Y escribo poemas de amor que, bueno, espero que os gusten. Este se llama... Saldremos. No puedo asegurarte nada, siquiera ahora sé si realmente me quieres. Podía ser perfectamente de madrugada, o quizás domingo. Imagina conmigo, todo será más fácil y haz el favor de ayudarme con las ratas. Gestalt, principio de semejanza. No me negaréis, porque no me lo podéis negar, que todos los chinos se parecen. ¡Amén! Es como una gran comunidad de hombres y mujeres con sueño. Y cuando sus mujeres se quedan preñadas, parece que tienen sueño. Cuando paren, gritan de dolor, como todas, pero parece que les importa menos. Porque aunque suden y chillen y se dilaten hasta lo imposible, parecen medio dormidas. El otro día vi como dos chinos discutían mientras sus señoritas experiencias eran completamente incapaces de mostrar un mínimo sentimiento e implicación para con la situación. No, no. La verdad es que no me gustaría tener que ir a la guerra a matar chinos, porque se ven totalmente faltos de interés. Preferiría entrar en guerra contra, por ejemplo, marcianos. Según los dibujos explicativos de mi manual, tienen unos ojos grandes, abiertos y jugosos. Y seguro que al morir te miran plenamente, haciendo que te sientas valorado. Según los dibujos explicativos de los libros que tengo, los marcianos de lejos tienen un parecido asombroso con los niños de 8 a 10 años. Y para acabar esta ronda de buen rollito, Papella, un poema, este sí que es de amor. Es súper sentido para mí. Es un, lo he perdido, primera página. Ah, sí, aquí está. Es un poema de amor, amor de corazón a corazón. Se llama Prueba de Fe. Cuando sea yo quien se beba de un solo trago el último vaso de agua del planeta, querré saber si tras ese instante, mientras me seco, satisfecho, los labios con la manga, seguirás queriéndome tal como soy. Hola, yo soy Galilín. Començaré amb un poema del Jordi Pope, que era un poeta que vivia a Gràcia i va morir l'any 2008, i tenia un poema que es diu Amor, que dic de vegades per començar els recitals, i diu així. M'agrada sentir al tocar-te les teves voluptuositats, els grans berrugues i crostes, veure l'acné juvenil, les nafres sagnants, llepar la llaga que t'ha deixat la sabata, contemplar l'enorme deformitat del monyó del braç, la pròtesi separada de la cama esquerra, breus moments, fruir tot això. Hi ha un de meu. Bravo, és com una invocació. Ara un meu, com que és diumenge, un que es diu Mecanisme del Diumenge, que diu així. Aquell any, diuen, només va ser diumenge. Cada dia era l'últim o el primer d'una setmana que no mai. Diuen que aquell dia ens arribava de les llunyanies capgirades, l'eco del repòs del capsigrany. Del matí a la nit hi anava un tobogan, de la nit al dematí una corda. Pel tobogan baixaven, diumenge endins, els dies que té un any, cada dia, de les profunditats del pou de la nit, aquella nit, la corda pujava, els anys que té un dia, cada nit. Per acabar la primera ronda. Quan el dimoni es transvesteix amb un falset immaculat, imita veus que no coneix i es filtra el cor de l'animat, tot l'ocellam cau daltabaix, tot l'aviram cloqueja foll, i unes mirades de viatge contemplen l'ou des d'un matoll. Quan el dimoni es transvesteix i fa l'amor amb el mosquit de la calor fins treure'n suc, res no fa mal, res no pateix, la humanitat cap dins d'un pit i cada poma es menja un cuc. Bravo! El ritmo de las mentes viscerales, el lío de las ondas cerebrales, las cabezas que balacien sin tomar nota de lo zen, cantando lo que las tripas chillan, pidiendo la revolución mía y sin poner la llamada en espera, defendemos la nueva era, donde escribir no es un lujo, donde la inspiración no del dinero surge y los ojos que lo ven todo mandan, mientras el alma tiene lo que le hace falta. Protejo con mi pecho de mi gran talla mi sueño, entre las pesadillas de sudor frío del tener dueño, mi cuello grita para aflojar la correa y mis puños harán lo que sea para seguir siendo la rebelde sin causa. Lanzo mi misión a la masa, los dedos se me han hecho cables y por ahora decido no morirme antes de que la marea de nuestra gente se defienda fieramente con dientes, palos y hogueras para que vea a la madre del pijo y del castillo de la zona rica como quema Barcelona, para que oiga que no es una broma y difunda el grito agonizante del patrón mientras llama a sus papis cuando se le quema la piel, la prueba de fuego le hará fiel a las promesas dadas anteayer mientras se pensaba como si iba a apoyar a su mujer cuando por fin el puto pueblo lo calle. A todo esto, yo voto por el desmadre, por limpiar la peste con las llamas para que cuando tenga ganas no me avergüence al decir a mis chiquillos que me rendí, que me quedé a medio camino, que me pareció cansino eso de luchar, demasiado peligroso, ya que tienen porras los mozos. Prefiero por gritar desencajarme la mandíbula y con el policía ser un tanto frívola que no es más que fuerza pura y aunque se le ponga dura mientras me da la paliza, mi cerebro aún guisa algo que el suyo nunca pudo hacer. Soy joven, soy carne de cañón, soy de los que siempre se comen el marrón, de los de la chispa de la rebelión, de los que no tienen satisfacción con las migas de la mesa del señor. Yo quiero el pan entero, caballeros. O ya se olvidaron de cómo es comer hasta quedar llenos. ¡Bravo! Oh, ey, ey. Hombres solitarios que vivís en la noche. Hombres solitarios que despertáis en la noche. Hombres solitarios que mordéis el polvo suavemente. Hombres solitarios que desfallecéis como cuencas vacías. Hombres solitarios que os pudrís en el hielo como conchas marinas. Hombres solitarios, en fin, hombres solitarios, derritiéndose en la noche solitaria sin fin, en la infinita noche solitaria de las revistas del puerto, en la inconmensurable noche putrefacta de las revistas del puerco, en el silencio magnetofónico, engullís la muerte, deglutís algo que os han dicho que es vida, un verbo podrido en almacenes salvajes, eróticos rostros como pelados por la propaganda, peleando como luchadores vagos bajo un astro de 100 reyes, desternillándoos ante la cálida vanguardia del cielo negro como 100 conchas despedazadas ante un silencio repugnante. Podéis abriros paso hacia la luna, podéis abriros las entrañas con una vasija quebrada y deslizaros hacia la sombra del no hombre, silencio pegado al glúteo de la muerte vecina, en la jaula de locos, la jauría encefálica, la pastilla pestilente y blanca y magullada y estornina. Descubrid la peste negra regresando al amanecer. Descubrid el paso del silencio ante vuestra puerta señalada. Descubrid el paseo del cielo bajo la ventana del tiempo. Descubrid que ya no queda nadie en las calles ni en el regreso. Descubrid que somos unos pocos los que no somos nada. Ya está. Además, bueno, es que a mí se me cae todo. Además, la gente que lo cita ahí de memoria, me crea una admiración, una serie de culpabilidad por todo lo que me ha robado en mi vida. Bueno, pero hoy he venido a salvaros, he venido a hablar acerca del amor. ¿Quién no quiere una familia, eh? Pero dentro. Este poema se llama Planificación. Planeo pegar a mis hijos en un futuro. Pero esos no son mis únicos planes. También planeo suicidarme ahora mismo con el único objetivo de evitarlo todo y también comprar mentalmente, a través del tiempo, unos cuantos globos de colores y regalárselos a Kim Novak. Pero antes he de escribir una obra maestra y ser yo mismo admirado. Chungo, ¿eh? ¡Asco! No me hace ninguna falta, la verdad. Voy a seguir aquí, ¿aplaudáis o no? Da igual. Pero, ya me han pagado. ¡Que no te pagan! ¡Uy! Yo voy a jugar a la de caché. Un lugar verde lleno de insectos. El asesor de imagen de nuestro rey particular contempla cómo me conducen hacia el cadalso. Recuerdo el nombre de varios hombres muertos que yo conocí en un tiempo. Ninguno de ellos conoció el paraíso. No pienso en las mujeres por las que caminé descalzo, pienso en el paraíso. El asesor de imagen de nuestro rey particular también piensa en el paraíso y nuestro rey particular está a punto de venir a preguntarme si es realmente cierto que somos siameses. ¿Habéis notado que tengo mi poesía? No es que llegue a ser filofascista, pero sí que tiene un punto bastante resentido de persona que no ha estado bien, no de mucho bebé, de que traes una rosa, ¿sabes? Estoy con otro, tal, ah, te odio, si mi vida es una mierda, todo el rato ahí. Nada especialmente destacable, una poesía llena de rencor y de odio, sino una cosa, aquella otra de esto veneno de por dentro, ¿sabes? Que esto te muerde la lengua y. O sea. Nada especialmente destacable. El nuevo día no trae absolutamente nada. Así que comienzo a cocinar. Perdóname. Preparo los instrumentos. A ella la cubro toda con la sábana. Coloco sobre ella todos los objetos para los que no he encontrado un lugar. Y entonces sus curvas suponen por primera vez un inconveniente. Tenía uno muy gordo. Me lo dejo para la siguiente ronda. ¡Uy! ¡Qué nervios! Vale. Epifanía. En todas las ventanas aparece un escudo estigmatizado. En todas las ventanas aparece un escudo estigmatizado. Y de cada escudo crece para él un portador. De cada escudo un portador. Y cada fisonomía en el fluorescente tiene para nosotros un mensaje formidable. Pero los niños totalmente ajenos a los milagros siguen lanzando piedras. Jo ara llegiré un fragment d'un poema del Xavi Grimau, que és un poeta viu de Sabadell, molt desconegut i injustament, diguéssim. El poema es diu Cirera i Astracan i us llegeixo com el primer fragment, la primera part. Diu així. Amèlia pel carrer de les Camèlies, camp forumètrica pel carrer de la capsa sabatera de cartró marró amb franges negres, capsa dels trons, dels llamps, dels mals de coll, bagul de tots els dolors empercats, a correcuita i a destall, pels magatzems dels polígons, Can Roqueta, segle XX, Santa Margarida, zona hermètica, Santiga i etc. de les nostres ciutats perverses que ens han anat pervertint sense vergonya, sense mania, sense dubtar. Plataforma dels temps aquests, temps de què, castissa, temps tan estranys que no entenc res de res, t'ho juro que no entenc res, plataforma dels absurds, guerres, i tinc gana, i no m'estimes, i jo perdent el temps, i el temps passant per sobre nostre, que cap de dia al dematí els teus ulls són sobre mi, però jo foto un camp a currar al polígon, quina rasca! Que fot a l'hivern, toro amunt i toro avall, les quatre columnes i les sandàlies d'àlies de la doctora no van bé pel fred, ni per la pluja, que les rodes del toro com rellisquen per aquest terra encimentat, i sort d'algun somriure que diu no passa res, no passa res, sort d'algun clavell a l'orella que igualeix la mala llet, la mala llet, la mala llet del camioner boig i cap brejat amb la vida, amb la carretera i amb els horaris marcats, pels cabrons dels seus patrons, la mala llet del traginer clavat amb graves a l'autovia, a la ruta del negoci, la mala, mala llet de tots aquí clavats, a cops de martell, a cops de sabata, randa vorera, just a la porta, fent el cigarro, així des tranquis, quin mal als ossos, quin mal al cor, quan la mare diu que el demà plora, aixina i tardor, i desfets i desarmats saltem incendis, ens enfilem dalt d'oliveres, més i més i més que... Ducats, passats de temps, robats i rovellats com les faroles dels carrers, de les places, com les papereres de les àrees de servei de l'autopista. Ista nit és bona nit per anar a caçar gambotzins. Tu aguantaràs la taleca i jo els aniré ficant dins. Ai, cims de les corberes, terra endins. Es diu Pany, són dos poemes, que un es diu Entra i l'altre es diu Surt. I diu així. Entra. Èpica de rajoles repetides perquè pugui haver-hi, ha d'haver-hi, un corredor que condueixi d'una cambra inconcreta a una altra encara més dubtosa, ens el corredor que les fa comunicar més enllà del vitrall inacabat de la translúcida consciència, és mon cos i esperit donant pas. Surt. Època de rajoles m'ha deixat ennuegat amb les prepols que practica amb la llum una classe infructuosa de coit contra les cordes, encetant laberints de línies que es componen amb el tènue fil que has de seguir si vols sortir d'un lloc per ser-ne un altre. El humo moribundo acaricia las cuerdas vocales, me baja de tono, sedientes serpientes de mis pulmones se traban en las nubes, los prados se mueven sin un sol y me relajo. Un ojo mira, te contempla y se cierra, un suspiro va, sale y se borra, un amigo tras otro formando de cara al norte, vigilando el horizonte por si llueve en Semana Santa. El ritmo cándido conduce hacia las ruinas romanas, rumiantes en los rostros de paredes, restregando narices de cara a cara. El tiempo verde se come el pecho. Me deslizo por la piedra húmeda, me empapo de arena y de vitamina D. Tres tristes tigres se jalan un gladiador. La desfachatez de las migrantes lluvias salpica. Ciudades y el arte cortados en rodajas se sostienen en el aire. Cervantes se convierte en un cielo elevado hacia el interior del mundo de las ideas. Las paredes del entorno te consideran un estorbo si rozas con el hombro su fecha de caducidad de su magnitud. Y la ciudad real en su plenitud pasea de secándose la cáscara de las pipas, el agua bendita cae del cielo, se ve el Cristo en la figura de sí mismo y habla con la sangre de Dios de nuestros cuerpos. Las herramientas de viento causan estruendo, alineados con fragmentos de golpes secos y lentos, recopilados por el eco en una experiencia mística para los chistantes y chistados. Y mientras tanto, a 1700 por la autopista, un nacimiento cruza la carretera. Esquivando los destinos de los baches, se te aparecen los duendecillos verdes, reclamando almas de todos los que cantan el papo. Y si te... Si le da demasiado coraje nadar en el escupitajo salvaje, agarra el hacha y a darle caña por la playa a la peña desnuda cual cura enloquecido. La niebla oculta, las curvas apetecibles de los montes, las cimas se esconden en la incertidumbre de una gama gris, las puntas se insinúan a lo lejos de las calles, incitan a perderse, perderme y volver a perdernos. El azul se enoja, se estremece y vuelve a licuarse a sí mismo. Las cuerdas de agua te atan al cielo, arrastras la nube cual esclavo romano hasta que te da a la mano un foco de sol en la siguiente manzana. Un grupo de sacros indígenas seduce mi apetito con deliciosos manjares. Las fosas nasales se ensanchan, los dedos se enganchan. Jamones, quesos, lomos, huevos, boquerones, chapos, adobes, salmonete, puntillitas, roscones, torrijas, natillas, tartilla de camarón. Garbanzo con bacalao, aceitunas, bollos de crema, rosquillas, bombones, panderas, merengue. Los pantalones me van pequeño, horizontalito en posición, me hago el postre. Una boca enojada cae en mi plato y me dice que me cosque. Me exilian, los dios bajan y vuelan, irrumpen en mi interioridad. La elipsis del íntimo en el espacio acosa los objetos personales. ¿Dónde está mi diario de viaje? En el charco de renacuajos llevamos un bagaje, un paquete de churros con chocolate. Estaba aquí pasando apuro que no he encontrado los papeles, me los he dejado encima de la mesa. Una calavera bañada de infinito ante sus ojos ancianos de doctor y querido. Se desliza la tormenta por las paredes, un trueno profundo retumba en sus oídos de monje incansable. Una campanada de viento húmedo escruta el pálido silencio del corredor. Sendero de muerte, musgo que decrece detrás de los ojos, su mirada respira. Yo fui aquel joven que vino sin decir nada a romper el silencio. Una llama que oscila en la ventana del mundo que tiembla ante un ejército suplicante. Estos juegos místicos son avalorios no saboreados en una cuna de acero. Cuevas profundas, grutas iluminadas a través de la sangre, la desaparición del alma, furor eclesiástico que atormenta el bosque de plata. ¿Podéis aplaudir? No, digo, para que sepáis que había acabado el poema. Y ahora que estamos, voy a leer otro. Y aquí voy aguantando rondas, pero quemando cartuchos, pero ya... Con fiereza nos unimos en aquel sueño ya lejano. Aves rosadas caían sobre la almohada, con el destello suave de la mañana que puede dañar retinas y párpados. No habrá corceles salvajes en tus sueños, atravesando incomprensibles ruinas, abrazados por la ventisca, solo un viejo baúl vacío en mitad de la noche cerrada. Nos deslizamos sobre el musgo como una camada de perros rabiosos. Un silencio sepulcral acosa los vientos y nos pudrimos en el infinito expectante como dos frutos demasiado maduros. Nuestra sien magullada nunca calla. Ahora eres la compañía que nunca tendré. Y ya está. Ahora llega el momento un poquito de ciencia. Fuita de orden. Experimento. Primero, ha de dirigirse uno a una tienda de animales, de esas que ponen a la venta todo tipo de mascotas nacidas en cautividad. Comprar un pájaro, no muy grande, no muy caro. No importa el sexo. Adquirir para él o para ella una jaula, no muy grande, no muy cara. Tampoco importa el sexo. Y una vez en el hogar, una vez que hayan tenido todos los electrodomésticos, llenar el comedero y el bebedero de la jaula. En el comedero, depositar alpiste común, hábilmente mezclado con unas perlas minúsculas de sosa cáustica. Llenar hasta el borde el bebedero de agua, también común, aliñada con unas generosas gotas de amoníaco. Una vez finalizada la primera fase del experimento, que se dará por concluida cuando el pájaro, ni muy grande ni muy caro, del cual no importa el sexo, haya por fin brindado los últimos sectores dentro de la jaula, se recomienda dormir un rato, comer algo divertido y volver, si es que todavía está en horas, a la misma tienda de animales. Una vez que se está ya en la tienda de animales, adquirir un cachorro de Canis Lupus Familiaris. Con el perro, o perra, porque tampoco importa el sexo, se iniciará la segunda fase, la cual conllevará bastante más tiempo. No se envenenará al sujeto inmediatamente. Habrán de pasar 2 o 3 años, dependiendo del caso, en los que se deberá dedicar una atención destacada al sujeto. Jugar con él los domingos por la tarde. Permitirle dormir en el lecho de uno. Por supuesto, ponerle un nombre que nos resulte agradable y fácil de pronunciar. Vacunarlo. Invertir un sendo presupuesto en su manutención. Cortarle el pelo si fuera necesario. Esto es un perro de agua que tiene un melenón que no es un los pitbulls, te lo dejando en el sofá. Sacarlo regularmente 3 veces al día y nunca abandonarlo ni un minuto si fuera necesario, ni por vacaciones ni siquiera. En definitiva, intentar sentir algo. Una vez finalizado el periodo establecido, mezclar vidrio pulverizado entre los grumos de la especialidad de ternera que tanto le gusta. Repetir esta operación tantas veces como fuera necesario. Pues que también es de tener en cuenta que la efectividad de este proceso también tiene que ver con el tamaño del perro. O perra, porque tampoco importa el sexo. Yo lo pienso bueno. Porque si uno no es capaz de llenar el intestino de Bruno, o como quiera que se llame, de minúsculas navajas que le vayan rajando el intestino, provocando así una dolorosa hemorragia interna y posteriormente un deceso lento y doloroso. Si no es capaz de contemplar este acontecimiento sin siquiera pestañear, entonces el experimento habrá fracasado. Ahora ha ido todo una mierda. Ahora pago con los perros y con los pájaros, nada, a tomar por saco. Por lo que se deberá esperar pacientemente a la muerte natural. Que según mis cálculos, por el tema de los vidrios, tampoco llegará a tener mucho. Pero por ser contrario, uno puede culminar, sin ambages, la segunda fase de este experimento y, por tanto, ver morir a su perro o perra, porque tampoco importa el sexo, después de haberle depositado un montón de pequeñas navajitas en su pienso, entonces uno está preparado para engendrar descendencia. Y antes de irme así... ¡Súper guay! ¿Eh? Qué bien lo he estado pasando, ¿eh? La sonida de mi carne. Cosas maravillosas. Pensar en 5 cosas maravillosas es una forma inmejorable de verse postrado contra las cuerdas. Y este tengo nombre y forma, aunque la negación reiterativa de tal hecho me convierta en un instrumento de viento hundido en el océano. Pensar en 10 cosas maravillosas es una obscenidad que jamás osaría atribuirme. He acorralado a mi gato y voy a obligarle a amarme hasta el fondo. Me encantaría estar de camino a ninguna parte, pero es que tengo que madrugar. Mi gato es maravilloso. Afortunadamente, no vivirá más de 15 años. Eso me deja sitio para mí. Ara faré 3 poemes, 2 molt curtets i un més llarg. I el primer és molt senzill, perquè no té gaire sentit. I diu així. Som ombres bressolant a l'enteniment mentre tragines ginesteres. Som ombres bressolant a l'enteniment mentre tragines ginesteres. Som ombres bressolant de l'enteniment mentre tragines ginesteres. Teres. I... L'altre que es diu Sant Quí. I diu, el creixement dels arbres deforma les lletres dels noms de la gent. Les barreja, les confon, les contreu o les eixampla. En la memòria de la cel·lulosa ens trobarem i no sabrem com dir-nos. I un que es diu Babilònia si la cuita, que és el meu primer i últim poema hípnic, perquè no hi crec, però aquest em va sortir. Diu així. Tu que eres de granítica i concreta, tallada a plom per mans innúmeres, tantes mans i tan anònimes intercanviables com estrelles i com elles, tan meselles que oblidat ja com pensar-vos, com culpar-vos, redimir-vos si de res no us en sentiu, si d'enlloc sou i tan fredes. Tantes mans llegint-se la línia de la vida, les unes a les altres a la cruïlla de deserts. Tantes mans donant-se la mà des de llums insòlids, tantes mans només per tu, que ets en tots i no ets ningú, piant amb el cos canviant, tantes mans mal sepultades, elèctricament crispant-se les nits de lluna vàcua quan gemeguen les potències, tantes mans tancant els tractes, tantes mans en confluència, poderoses d'ignorància, no sabent a quin joc juguen, ni per què, ni com, ni gràcies, ja no sóc sinó de pedra, l'ara de sacrificar-hi, l'ara i aquí, en mi, per honorar els déus fotonífers i el seu inexistir. Tantes mans sota l'arena, sense ungles, en carn viva, subjectant globus de foc, sols d'entranyes tan ardentes que ni el temps no hi passa, que no vol cremar-se els peus. Tantes mans i tantes mans que no puc fixar la vista, que al mirar se'n torna estràvic, se'n relaxen els esfínters i tot jo me'n vinc avall, molt avall fins a topar, amb l'altíssim antíssim, on els aligots no volen, s'arrosseguen majestàtics. Babilònia, així la cuita, quina bèstia paridora de tauletes parladores, d'horitzons esbaranats, de comerços fluorescents. Babilònia, argila cuita, quina bèstia paridora, de tauletes parladores, d'horitzons esbatanats, de comerços fluorescents, pels segles dels segles, lament. I ara os abrumo un poquito, que la visa no es prego. La raquítica conexión entre los sexos que piden auxilio a otros sexos, las estanterías llenas de fotos lúgubres, de caras sonrientes, de recuerdos polvorientos que terminan desahogándose en tu final orgasmo. Estos se esconden entre los límites trazados de una exclusión a otra sin menoscabo alguno. Las huelgas de pensar, de esconderse en la tecnología cálida, protegen tu cabeza de cualquier estorbo y los calcetines engullen el frío del flor. Del sol blanco en el panorama amarillento que sucumbe con el vaho de la respiración. Las huellas del gato van ligadas a la rememoración de tu etapa de rostrada, con lápices de mal olor por los bordes de un texto que no manifiesta sentido. Sin embargo, en las hojas, en donde reside la luz, el mundo juzga desde su punto álgido de una esquiva mirada. Saluda con su impecable movimiento que te deja catatónico, obsoleto. Rindes cuentas a tu inmediata tradición. Defiendes a Temis, ya desnuda y de ojos videntes, aunque el reflejo de tu memoria la presente de otro parecer. Y tus pupilas de repente miran tu cogote descubriendo por dentro falsedades incrustadas que ni la sospecha te dejaba ver. No hay un fraude más grande que el de una costumbre maliciosa de toda una generación. Ojeas de reojo los regocijantes códices, condenando a obros vendidos a la nueva religión, finges no ver la muchedumbre, linchando la idea del libre albedrío, tapando con el pecho la verdad absoluta e inamovible que ruge en su agonía del último respiro desaprovechado. Después de esta procesión seductora, convincente, inacabable, se rinde la creación patosa pero racional en su intento torpe de explicar cómo se hizo el rito. Y aunque fuera de su jaula no exista la iluminación para con sus pecados ocultos, la sombra alejada parece desesperadamente ser real. Entonces tú, en tu estanque de mejunje de declaraciones de amor sofisticadas en insectos disecados, ya no sabes cómo fueron descubiertos tus ojos ni para qué. Ya no sabes morir en cada mentira desmantelada con fe en nuevo día. Ya no... Gracias. Ya no sabes cómo fueron descubiertos tus ojos ni para qué. Ya no sabes morir en cada mentira desmantelada con fe en nuevo día. Dejas tus caminos por recorrer, cierras con llave la puerta de tu casa. Desde este momento nada te es imposible. El trámite de lo normal a lo normal no presenta complicaciones ineludibles. La elipsis de tu vida se reduce a tu cerrojo y volar, tu volar, queda como el privilegio de las aves. Ens naix un riu que creix, memòria només de la delícia, que ben sovint amb tot ens fou el viure, la mirada ingènua. De tot això se'n diu necessitat, exili, desarrelament. De tot això se'n diu enyorament, utopia, una terra que vols i no és teua. Fronteres. Ahir va ser 31 de febrer, encara no han tirat a terra els murs de les presons, un recital més. Camins pendents a la Batllessa, ciutat universitària d'esdevenir, cos insurreccional com que porta la pràctica d'exercici de la vaga general, quan no un atisbe de forma de vida autònoma resident. De manera sincrònica, el cor col·lectiu ens convida a ballar, a tornar a la silla, al riu que tal no ens dificulta els actes permanents de sabotatge. Caminar de nou cap a Vallcarca, anar a la salut comunitària, l'altre, siguem a concret, és l'aldarull poètica i algo que és fantasma, potser dilluns hagi estat així l'anarquia per damunt del cap de setmana. La torpesa, a l'hora de donar les passes, ens ha fet pensar en forma de pirata poeta callat, si més no, després comunitat i gest de foc i germanor, quan no caduca l'aparença col·lectiva de poema que sense por avança. Ahora viene el viento profundo a ofrecernos con su vanagloria monedas como meado de perro, suave. Nos deslizamos en este interrogante como por un tobogán hecho de metales cromados, polvo de estrellas. Nuestro caparazón de tortuga escupe disparates por un orificio singular, como de delfín. Esta máquina gruesa está cansada de aullar. No lo entenderás hasta que te estalle ensangrentada en el hocico. No sabrás por qué mueren los perros de la niebla hasta que el corazón diga basta. Y entenderás los mensajes de la piedra infinita cuando no puedas ni siquiera masticar el señor de invierno con su sombrero pálido de 100.000 ascuas y su sonrisa llena de falsas promesas. Ven, sumérgete en el estanque de unos cuantos voltios, Sube conmigo a esta cabaña que escondimos de niños en el paraje secreto que ya apenas recordarás. Regresa, con el tiempo todos regresan. Los viejos chistes verdes de la ausencia perlada, la sangre en venta de manicomio postizo y los torreones de la humareda prohibida. Aquí es donde yacen los sepulcros de aquellos duendes que corrieron por la sombra de la tarde. Aquí yace el domingo escondido en la grupa de un león. Su cabello explota como un encambre de fuegos fatuos. Es una promesa que te esculpirá un hijo broncíneo y las estepas gruñirán asintiendo como por encantamiento, fuera de sí por demasiado tiempo en espera. Las jaurías caerán sobre ti justo al cerrar las puertas del corredor. Una silla de caucho antiguo como la calva de un enano del puerto, donde siempre se trabaja más de la cuenta y las muertes se cuentan por docenas. Bueno, vamos a ir acabando las rondicas. Ya vamos a volver a pisar. Y la gente, los grandes futbolines están a punto ya de poder disfrutar de lo suyo. Estamos al límite ahí. Pero antes no me quería despedir sin hacer un poema. Bueno, o sea, podría decir político. Pero realmente. Hace tiempo que estoy mejor. Lo que traemos. Traemos muertos. Traemos ciegos. Traemos asimétricos. Dantes. Gente incompleta. Traemos alforjas y en ellas senos impares, pómulos sueltos y un puñado de cosas que van por dentro. Intestinos gruesos, rellenos de caprichos, lonchas de grasa fresca, pulmones altamente cristalizados. Traemos cepos, picotas y alambres. Musgo sobre los cráneos más viejos, traemos pelo seco y buches para quien los quiera. Lo traemos todo y es vuestro, como vuestros son los virus que os deben la vida y junto a eso os matarán a la vuelta de cualquier esquina. Traemos polvo de aire, aire en polvo, nubarrones de hueso y cemento del desierto. Traemos lo que estabas esperando. Sin piernas y semidesnudo, ese mendigo camboyano del que te separaron nada más nacer. Traemos agujas para sembrar y semillas de expectativas solo subterráneas. Traemos la tierra más dura, escamas en abundancia y otras cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Traemos nuestros cuerpos, faltaría más, reblandecidos por la humedad y el uso indebido. Traemos cepas, simientes, caldos de cultivo. Traemos plagas individuales y tras nuestros pasos un rastro de dientes de leche para que no se nos pierda la muerte por el camino. Fumo de plomo, piedras bisexuales, ovillos de lánugo virgen, y las más insólitas formas de ignorancia. Lo traemos todo, no nos hemos olvidado de nada. Y ahora la segunda parte del poema que no había acabado. Traemos ese último tramo del camino que reservamos para el final, y justo eso es lo que traemos, ni más ni menos. Cuando haya pasado todo lo que tenga que pasar, usaremos los ojos que todavía siguen en pie para una vez más volver por donde habíamos venido. Ahora sí. Y ya con esto me despido. No creo que recite nada más. Es un poema que se llama Conclusión y yo creo que como conclusión es de puta madre, ¿sabes? Está de puta madre. Y si alguien prendiera fuego al perro equivocado, siempre habrá un copo de nieve dispuesto a restablecer el orden. El orden. Antes de fundirse con la mejor de sus ofrisas. Flauta mongòlica. Els grans oblits, quan els recorden, provoquen hemorràgies, aplaudiments d'antiga sang de recanvi. Amb quasi vegetal consciència, he anat decorant l'interior dels meus òrgans amb les més íntimes imatges de l'escatologia de sempre, les mateixes preguntes referents al cicle sencer de la caca, per no oblidar ja més. L'univers només sap d'energies i pèndols. No serveix de res que cridis si per dins vas parlant baix. Irradiació. Tot i no existir, assoleix un major grau d'impuls matèric si ho projectes com esquitxos de lleixiu sobre el cel recelós d'una bassa, un qualsevol dilluns intempestat de l'ànima, ella que és la qualsevol per antonomàsia, exemplar d'una xiulada d'orelles en cap direcció. Salta del pedestal de boira i conviu amb la fèrria presència dolorosa de la punta d'una cua d'ull emprenyada. L'ascensor puja i baixa. Les escales tan quietes com tu dins l'ascensor. Per acabar, l'últim que he escrit, que es diu Païment. Païment. I diu així. Ja se me'n recordo. Que m'aclosa la nit de les tanques no m'admet cap origen. Puc llançar-me, mentrestant, deslligat, al corrent de la respiració cavernosa del món, fluctuant entre d'altres pallofes. Difícil no és. Qui vol la lluna a la gola, la nosa de la veritat per la veritat que t'ennuega? El que ahir cabia en un udol s'ho han menjat tots els teus nervis aquesta matinada, inspirats de sentit pràctic, assolats de terror còsmic, amb gana. Gracias.